Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tapati Rocks. Esto es el rock hecho podcast. Les saluda desde este micrófono su amigo el rock and roll. Y pues, no sé, creo que hoy no tengo mucho que decirles, solo presentar a mis compañeros. ¿Es redundante decir mis compañeros que me acompañan? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno. No sé, pero no lo digas. Que salude. Que salude el Peto. Ah, hola. Bien hecho. Ahora que salude el Cebolla. Mucho gusto en saludarlos a todos. Aquí estamos. Muchas ganas. Con la novedad de que hoy por primera vez estoy usando pantalones. Ahora. En lugar de tú, macho. Estamos a 35 grados acá en las paradisíacas tierras del desierto de Sonora. Ya vale la pena para comer. ¿Todavía se llama desierto de Sonora ahí en donde tú estás? Sí, todo el desierto de... incluso la frontera. Mira. Sí, bien. ¿Tiene algo que ver con sonido? No sé, es una buena pregunta. No creo. Creo que va a ser una palabra derivada de relaciones indígenas que estaban en la zona. Significa otra cosa. Le perdí el interés. Entonces, el día de hoy... ¿Las sonoras no son las que tocan cumbias? Ah, las sonoras son... Sí, ya volví a obtener interés. La temática, pero... Sí, las sonoras santaneras y esas son dos, ¿no? Uh-huh. Deberíamos de hacer una versión que sea tapaticumbias o algo así. Tapati, hoy nomás este cumbión. Bueno, señores, el día de hoy, el tema que vamos a... abordar hablando de las cumbias, es los covers que han hecho a rolas de rock o similares de anexos en otro género que no sea rock. Lo primero que a mí me vino a la mente, por ejemplo, fue la rolita esta que hizo pues alguno de los Gael García o los dos, creo. Quiero que me quieras, en la película esta de Rudy Cursi, por ejemplo. ¿Dos Gaeles García? Nunca recuerdo cuál es quién. Gael García es el de cara alargada y Diego Luna es el de cara más cuadrada. Sí, ya ves los chistes de aquí del estandopero. Ajá. Entonces, ese tipo de covers son los que vamos a tratar hoy. ¿Quién quiere empezar? Tú. ¿Qué tal? Yo quiero empezar. Sí, me cae que me llega una vibra de que quieres empezar. Déjenme les digo que cuando estoy viendo la lista de reproducción de que vamos a presentar el día de hoy, nos llevamos agradables sorpresas, porque al menos en Cebollas y yo teníamos la impresión de que no íbamos a encontrar o no había demasiado está mal dicho, pero no iba a haber suficiente de dónde buscar, íbamos a terminar poniendo cumbias y banda y así, pero hay bastantes cosas interesantes. La verdad es que yo voy a empezar con uno que fue como muy evidente para mí, fue la primera que se me ocurrió, y porque además yo escuché primero el cover de la rola, se llama Hort. No, güey, tú acabas de decir hace 5 minutos que lo primero que pensaste fue la de Diego Luna y Gael García. ¿Cómo que ahora resulta ser que la primera que pensaste fue Hort? La primera que pensé ya como para la playlist, porque quiero decirles que el criterio que yo utilicé para hacer esta playlist es que yo recomendara las dos canciones, la original y el cover, que a mí me gusten las dos. Entonces, yo hoy no estoy poniendo ninguna canción que no me guste. No siempre hago eso. Eso explica tanto. ¿Estás hablando de Nickelback? Por ejemplo. La canción de Nickelback que alguna vez no me desagrada. Pero tampoco sería como una recomendación. Pero bueno. La canción de Johnny Cash fue la primera que yo escuché, pero es pobre. La original es de Nine Inch Nails, aunque la canción de Johnny Cash no suena, o sea, pudiera pasar por rock, por una baladita rock, creo yo. Pues Johnny Cash lo que cantaba era country, entonces de ahí que creo que califica para esta situación. ¿Cómo ves? Pues esta... No, dale. Sí, como bien tú decías, a mí también cuando me dijeron el tema, lo único que se me venía a la mente era banda. Por alguna razón, hay muchos grupos de banda que hacen versiones horribles rock. Pero ya, viéndole dos rayitas en la pensada, creo que esto es probablemente de los covers de canciones de rock clásicas, muy, muy conocida. Johnny Cash para mí hizo un trabajo fenomenal en esa canción. La voz de Johnny Cash está mandada a hacer para el tema de la canción. Para el tema de la canción y para el tono, bueno, sí, para el tono, pues obviamente que va de la mano. Sombrío, tristón, muy melancólico. Es una canción que yo sí conocía originalmente de Nine Inch Nails y nunca se me había ocurrido, pero está como mandada a hacer para Johnny Cash. Creo que es algo que sucede o que sucedió más bien, porque ya no sucede porque ya se murió Johnny Cash. Es algo que sucedió como muy en esa última etapa suya de su carrera, porque no solo tiene ese cover, tiene también In My Life, tiene Personal Jesus. No estoy seguro, pero no era todo ese álbum, era de puros covers que él le hizo a otros. No, más bien fueron como una serie de álbumes que se llamaban American y los numeraba, ¿no? American 1, American 2, etc. Uh-huh. Sí. Y por ejemplo, Personal Jesus también es muy popular. A mí no me gusta tanto. A mí. ¿En la versión de Johnny Cash? La versión de Johnny Cash, no tanto como la de Hart. Y a lo mejor ya hablaremos más de esto cuando vamos entrando el tema. Pero me parece como cover mejor logrado el de Hart. A mí al menos me gusta mucho cuando le dan un giro muy diferente a la canción. Y me parece que Hurt hace eso de mejor manera que Personal Jesus. No que Personal Jesus sea una mala canción, es una buena canción. Y fue buena versión. Fue buena versión, pero sí me parece que si yo hubiera tenido que escoger una, hubiera escogido también la canción. Voy a recomendar también un poquito un podcast que no es el nuestro. En uno de los capítulos de La Vida es Increíble, que ustedes ya conocen, ese mero, hablan justo de esta etapa de Johnny Cash y hablan de In My Life y hacen un comentario que dice que a ellos les hace más sentido la versión de Johnny Cash, porque cuando la escribieron los Beatles, que supongo habrá sido Lennon, pues Lennon tenía, ¿sabes?, como 20 años, 25 años. Y dada la letra de lo que trata la canción, tiene como más sentido que la cante un tipo de 60 y tantos. No tiene que hacer un ingeniero diciendo, ¡ah, mi vida! Luego brincaban a la parte donde que nace mi hijo, pues. Uh-huh. ¿La parte de qué es? Hay gente que hay gente que, ¡ay! No, Cebollas, yo creo que tú debes escuchar esta parte porque yo creo que tú naciste viejito. No. Los viejitos nacieron queriendo ser como yo. Pero bueno, a lo que iba era eso, pues, o sea, creo que eso también se ve reflejado en esta canción de Hort, que a lo mejor un Trent Reznor más joven escribió la canción, pero la interpretación que se le da después de que la canta alguien como Johnny Cash, pues es mucho más profunda, ¿no? Eso yo que la impresión que más me quedó al escuchar las dos canciones back to back, me quedaba yo con esa idea. En cuestión vocal, no sé mucho de Nine Inch Nails. ¿Trent Reznor es el vocalista o no? Sí. En cuestión vocal, Johnny Cash la levantó. Uh-huh. Nada en contra de Trent Reznor, pero la manera en la que canta Johnny Cash levanta la canción. En cuestión musical, la versión de Johnny Cash es muy simplificada, es una guitarra acústica muy tranquilita, nada más, pero me gusta mucho lo que hacen Nine Inch Nails con la versión esta más industrial y los sintetizadores y la patrulla bastante marcada. Para mí ese punch, o sea, no lo necesita la versión de Johnny Cash porque es otra cosa. Sí, me gusta mucho en Que en ese sentido tampoco es como la versión, la canción más musicalmente hablando, como más creativa quizás de Nine Inch Nails, ¿sabes? También tiene como una musicalización muy básica a lo que hacen ellos. Fíjate que ya no encontré, busqué una entrevista que hace Nine Inch Nails al respecto, porque yo en algún lugar leí, en algún lugar escuché, que ellos decían que el Hurt ya no era de ellos, que después de que la interpretó Johnny Cash, esa canción era de Johnny Cash. Pero ya no encontré dónde lo había leído, dónde lo había visto. Y pues ahora es de todos nosotros. Si Nine Inch Nails hace un concierto y la tocan, ¿y cómo la tocan? Por ejemplo, déjenme les cuento, esto les va a sonar muy raro, pero la primera versión de Hurt que yo escuché, no la canta ninguno de los dos, la primera canción que yo escuché la canta 7-2 en vivo, pero lo hace como un homenaje a Johnny Cash. ¿Quién es 7-2? 7-2, pues así se llama la banda, la verdad es que yo no conozco música de ellos, pero pues yo la escuché en el radio y ya sabes, la googleé para saber cómo sonaba la canción. Me apareció esa versión y fue la primera que yo escuché, la canción me gustó por eso. Y al final, como es en vivo, terminan diciendo, Johnny Cash, no sé qué. Entonces la busqué con Johnny Cash y fue lo que la encontré, que la escuché esa. Y hasta después me supe que era cover, que la original era de... Debe ser algo chido que como banda, como artista, que te hagan un cover. Incluso aunque pase como Nine Inch Nails, que yo que ahorita ya es mucho más conocida la de Johnny Cash. Pero habla mucho de lo que tú creaste, ¿no? O sea, esa canción que, digamos, Ben Reznor, que me haya escrito. Esa canción que yo escribí es tan chingona que quien la haga, quien la hagas, en el estilo que la hagan, te resulta ser muy bien. Sí, claro, habla como de la calidad de artista, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Pues nada más vamos a hablar de esta canción hoy porque el cebolla se tiene que ir. No. Sí, no quiero echarle agua a unos colados que se metieron en mi casa. Ah, unos colados. Unos inmigrantes. Ojalá es un poco. No lo entiendan porque está en español. Ay, no lo entiendo. Pero bueno, pues a ver, tú síguele para que. Bien. Yo, muy bien, yo voy a empezar con. La banda, al parecer, vamos a hablar mucho de ella en este programa y con mucha razón, obviamente, los Beatles. The Beatles. Porque pues, todo el mundo y su perro han hecho covers de los Beatles. Pero este fue un cover que yo nunca había escuchado, no lo conocía, haciendo investigación para este programa, me lo topé y me gustó un chingo la rola. Es de Stevie Wonder y le hace un cover a We Can Work It Out. Y pues obviamente la hace en su estilo... de Rhythm and Blues, con coros acá muy estilo música negra, medio gospel, pero con un ritmo muy chido. Y se me hizo muy chingón lo que decía, la melodía de la canción, o digamos de la parte hablada, de la parte cantada, de la vocalización de la canción, la mantiene muy similar, en realidad, o sea, a diferencia de Johnny Cash, que le da el ritmo, que le cambia un poco el tono, Stevie Wonder, lo que es la voz, la mantiene casi idéntica, pero después ya con la musicalización, con el sonido, con los coros, le meten una onda acá bien diferente y hasta más alegre, creo yo, me tenía bailando todo el fin de semana. Que por no, cierto, sí. Todavía no usaba pantalones, acuérdense, ¿eh? No, hoy es primer día. Estaba bailando con pantalones. Lávenselo en la mente. No sé ustedes qué les pareció, yo no sé nada, la verdad, muy poco de Stevie Wonder, aparte de este que... Sé que es negro y que... Es ciego, güey. Es ciego, también es cierto, no sabía yo que era ciego. Ah, no, bueno, esa fue mi aportación, ya. Muy bien, gracias. Gracias al rock and roll, ya se va a dormir porque ya es tarde para él. Ya es hora de dormir. No, he visto un par de videos en donde hay famosos que dicen, yo creo que son de broma, pues, pero... Le dicen que Stevie Wonder en realidad no es cierto, que ha manejado un vehículo y que ha hecho, y que no es cierto, que está engañando a todo el mundo. diciéndoles que es ciego, pero en realidad no lo es. Eso no tiene nada que ver. José Feliciano maneja un carro. José Feliciano manejó un carro para un videoclip. Ah, y bueno, y yo vi Perfume de Mujer. ¿Qué? En Perfume de Mujer también el ciego maneja un carro, que no es ciego porque era una actuación. No, pero José Feliciano sí era ciego. Sí. ¿Ya se murió José Feliciano? Ah, no sé, pues era whatever, pero en un video con... El ciego de Schrödinger. Ya habían dicho esa broma la vez pasada. Creo que sí. Puedes hacer el chiste de Schrödinger y pueden reírse, ¿no? ¿Quién es? Ah. Chales. ¿O no? No, bueno. Sí, bueno, mejor la rola de Stevie Wonder. A mí también me pareció como muy, muy divertida, muy... Creo que la voz no la... Digo... No me dejó cantar a gusto, vaya. Porque yo estaba cantando la canción de los Beatles y... Pero la voz realmente... Y sí la cambió poquito. Casi no, o sea, lo que sí la cambian es... Hay un punto en la canción, la gente al saxofón, entra los coros, y el güey deja de cantar, y se van ellos en su onda acá. En ese sentido, de lo que comentas tú, Cebolles, creo que de todas las que elegimos para la lista esta semana es la que más respeta... La versión original, ¿no? Sí. Sí, es la que más respeta el feeling del original. Bueno. Curioso, porque sí, justo acabo yo de comentar que a mí me gustan mirar la atención las que le cambian la onda, pero esta que es la más conocida, es que vuelvo a lo mismo, para mí respeta mucho en la cuestión vocal, en lo musical sí le cambia mucho la onda. Sí, pero también maneja, o sea, se mantiene también como dentro del mismo tiempo, dentro del... El mismo ritmo. Y también puede ser que son, es algo que también quería comentar más adelante, qué tanto... Entonces, no lo comentes ahorita, güey. Un estilo de música con el rock. Y en ese sentido, el ritmo en blues empata mucho más con el rock. Claro. Instrumentos similares, ritmos similares. Raíces similares. Hasta ahora creo que hemos hablado de... De géneros compatibles, digámoslo de alguna manera, similares en ese sentido, ¿no? Con el tiempo y con el rhythm and blues y el Johnny Cash que canta Country también me parece muy, muy similar. Vamos a ver si el Peto tiene alguna canción más distinta. Vamos a ver, como si no supieras cuál tiene. Ya sé. Bueno, vamos a ver cuál propone. La verdad es que yo sigo sin decidir a cuál de las cuatro quitar. No dicen que yo no sea, yo soy el que se confunde. No, yo confundido no estoy, pero pues es que... ¿Ya estamos hablando de sus preferencias sexuales? Claro que sí. Ah, perdón, creí que sí. En esas también tampoco sabe. No, o sea, más bien... No... Chales. Te recuerdo que el que tenía una pareja, no, el que tenía una pareja que no conocía sus preferencias era otro. Yo nomás digo. No vamos a hacer terapias. Bien, ya yo voy a empezar con. ¿Por qué le metes y no le vas a no le saque? No, pues, si tú dices no le saque, yo digo no le meto. You say bye, I say... ¿Tu rola? Ah, pues esa mera iba a ser Hello Goodbye. Ah. Hello Goodbye, then. Nos seguimos con los tiros. Sí, pues ya de una vez, chingue su madre la América. Bueno, yo elegí... Tienes mucha razón. Yo elegí Hello Goodbye, como ya apuntó el Cebollas de The Beatles. Ah, pero en una versión con un grupo que toca... el grupo es un ensamble de percusiones al estilo guaguancó, que es un estilo como muy apegado al estilo afro. El grupo se llama Los Papines. Yo este grupo lo conocí por el curso de percusiones afrolatinas que tomé hace como 3 años y el maestro lo recomendó y desde entonces caí embebido con este cover y con el grupo en general. Yo dije, caíste en la bebida desde antes. Sí, también. pero más a raíz de esto. Ah, ah, ok. ¿Caíste en las trampas del maestro y de ahí viene? No. Viene de otro lado. Viene de otro lado, exactamente. Chales. No, pues no sé. Me gustó mucho como la originalidad del cover. ¿Saben? Como todo este asunto de... Bueno, yo en ese entonces no sabía que la canción pertenecía a un disco que es de puros covers de los Beatles. Ya después investigando, no para este programa, sino antes de este programa y después de... No, es de diferentes grupos. De diferentes grupos, así es. Pero el que está más acercado a ese estilo guaguancó son los Papines. No esperen una música que no sea literal tamborazos y gente cantando. Sí, percusión. Ajá. No sé qué les haya parecido a ustedes, les gustó. Bueno, el rock and roll, el rock and roll sí dijo que le había gustado, o que al disco le gustaba. Ajá. Yo compré ese CD y lo tengo y me gusta mucho. Fíjate que sí creo que mi canción favorita de ese disco, aunque efectivamente no es tan, o sea, no se escucha tan tradicionalmente cubano, es Here Comes the Sun, pero esa es muy buena también y es mucho más rítmica y es mucho más bailable porque guaguancó. Y de hecho me gusta que esta es la que apareciera en la lista de hoy, por eso, ¿no? Porque sí. Bueno, lo que sí, te iba a pelear era la parte de la originalidad, porque sí creo que, como este disco, hay un montón de gente que dice, vamos a hacer covers de los Beatles, pero en bachata. Bachata nunca lo he visto. Bossa Nova, sí. Sí, de Bossa Bona y de Bossa Nova hicieron covers hasta de los Damits de Occidente, güey. El Bossa Nova, espérate. Eso es lo que hace el Bossa Nova. El cover de los Damits de Occidente en Bossa Nova está chingón, güey. No te puedes burlar, o sea. No, pues, pero, o sea, no me refería a la originalidad del disco como tal, sino que es un estilo del cual a lo mejor uno no se imaginaría que pudiera surgir un cover de los Beatles, este estilo del guaguancó. Sí, creo que a ellos les costó más trabajo que al resto de los que aparecen. Yo voy a disentir un poco ahí. Para mí esta fue de las canciones que más me costó trabajo escuchar. Uh-huh. ¿Por qué eres que los cubanos te caen gordos? Porque los tenemos bloqueados. Es ilegal para mí que me guste. No, el guaguancó me encanta. No sé tanto yo de ritmos latinos, de que cada cierto tiempo gritan guaguancó. Entonces, lo que cantaba Celia Cruz era azúcar. Pero sí me gusta, o sea, la música cubana, los ritmos afrolatinos me gustan mucho. Y esta banda, por ese sentido, sí me gustó, disfruté mucho la percusión. Pero como cover de los Beatles me pareció que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Casi le matan mucho la musicalización a la canción. No voy a decir que la declaman, pero cerca de eso. Le matan mucho la melodía a la voz. Y siento yo que la percusión va en lo suyo, está haciendo lo suyo. Y hay un cabrón que está cantando los Beatles por otro lado y me pareció un poco cohesivo. No me gustó mucho eso. Bueno, ahí voy a estar un poco en contra de ti, en contra tuyo. Ya estoy igual que tú, no mames. Porque justo si algo mantiene la misma característica que en la versión original es la melodía en la voz. Sí, no la cambian, pero atenuada, me pareció. La original es algo que a mí me llama mucho, casi cualquier solo de los a cantarla. Uh-huh. Está como al trabajo. No sé específicamente decirte a qué se deba, pelearte. Como lo expliqué, es como lo entiendo y sé que... Por eso te chingas, si lo quieres entender. Es inadecuado. Pero no, que no salga. Como cover se me hizo unir de las... Ahora vamos a ir en reversa para que ahora el Cebolla nos diga otra vez. Maldición, tengo que hablar de las canciones que me gustan. Vengártelo. Yo no dije nada. ¿Cuál escojo? Vamos a ir, ok. Escogí una que para mí se me hizo, por el momento, importante ponerla ahí, aunque no es de mis favoritas, pero dije, vamos a meter esta. A manera de homenaje, pues digo, si ustedes saben, si no, nada mal, tienen que leer. Esta semana falleció Eddie Van Halen. Y quién sabe cuántas más personas. Sí, pero como ya hemos comentado antes, esta es la que nos importa. No es de que sea Trump y celebremos. O Andrés Manuel. Andrés Manuel, y celebremos. Y celebremos. O los dos y nos volvamos locos. Ajá, pinche. Y luego dicen que uno es el que tiene las desviaciones. En fin, también, canción que no conocía y que me topé por ahí. Jump de Van Halen, cobreada por Paul Anka. Tengo que ser sincero, a diferencia del rock and roll, esta rola no se me hace fantástica. O sea, es más bien el estilo de música muy específico, tipo tambor. No es lo mío. No se me hace mala, pero no es mi tipo de música. Yo dije, vamos a poner a Van Halen. Música de elevador. Sí me llamó la atención que le cambian mucho, o sea, aunque no es mi hit, como dije, sí me llamó mucho la atención lo diferente que se oye en la canción, lo ad hoc que se oye para música de elevador, a pesar de ser jump y tener esta melodía muy, muy fiel, pero yo no sé qué es mi parecido. Mira, a mí ese estilo de música sí me gusta, la verdad. Hay varias. ¿Qué dirías que es como orquesta? Que... Como un estilo de big band, ¿sabes? Sí, ándale. Sí, no. Por ahí. Yo nunca he entendido la diferencia realmente entre una orquesta, una brass orquesta, de vientos. ¿Sí? Big band. Pero pues tienes tarea para el próximo episodio, entonces. Uy. El próximo episodio va a ser un especial de Paul Anka. Ya tienes tarea para el próximo episodio. Igual ni las entiende las tareas. Ya sé. Fíjate que yo, la primera vez que escuché este cover que nos programaste, fue para este programa. Me vino mucho a la mente una persona, no sé qué edad tenga, Richard Cheese, que hace puros covers de rock en este estilo, ¿sabes? Tiene covers desde System of a Down, U2, Metallica, Slipknot. Sí, hasta que estaba escuchando esta versión de Paul Anka de Jump, me acordé de él, y está muy, muy divertida su música. Richard Cheese evidentemente tiene más tiempo en situación, pero el YouTube está cargado de gente que hace covers en, o sea, sí. Este rollo de postmodern jukebox también hacen covers. Pero ese es como más tiran, es otro estilo de música, pero sí. Bueno, varían los estilos de repente, pero sí pudiéramos encontrar, si hay una donde cantan Dream On de Aerosmith. No me voy a arriesgar a decir qué tipo de música es, la verdad no lo sé, pero sí. Yo traté un poco de alejarme de esa situación, de esta gente que me parece que hace unas cosas muy chidas, pero quería yo como que ya es bastante popular en la red. Okay. Hablando un poco de eso, yo también he notado una tendencia y bueno, lo que iba a decir tiene que ver con la siguiente canción. Bueno. O la puedes decir de una vez y te desconectamos para que ya. Ya puedo. Ya puedo ir con los invitados. Lo que sí yo iba a decir es que Jump es de las canciones que más me cagan en la historia del rock and roll. Jump es de las canciones que más te cagan en la historia del rock and roll. Porque, por lo que pegó, o que no sé, cabrón, le escucho y me pone de malas. Aparte se me hace una estupidez que un grupo que tenga tan buen guitarrista, su canción más popular sea basada en teclados. Eso sí, pero oye. La verdad es que sí, pues no encontré otra canción en honor a Van Halen, y hubiera sido mejor poner una considerada la guitarra. Ajá. Pero pues esa fue la que me topé. No, está bien. No, yo solo quería dar ese dato, que a nadie le va a importar, pues, pero nunca pongan en mi presencia Jump ni California Dreaming, por favor. Ah, California Dreaming, ni siquiera la versión de Feliciano. Bueno, esa canción, esa versión no la escucho, no la he escuchado. Güey, la misma pregunta que tenía de California Dreaming con Feliciano, ¿la versión de Polanca la puedes seguir escuchando de Jump? También te caga. Ah, no, la versión de Polanca casi me gustó. Sí, a mí se. Yo repito, a mí se me hizo una buena canción. Disfruté escucharla más. Este estilo de música a mí no me impresiona, rápidamente me enfada. No podría yo sentarme a escuchar un completo de Polanca. Prueba con Richard Cheese. Voy a calarle. Y luego pones algún disco de Richard. Ajá. La siguiente canción se llama You're the One That I Want. Ah, este que llega. Sí, tengo que admitir que a mí sí me gusta la canción original que canta John Travolta y Olivia Newton-John. Y que salió en Grease o Vaselina, depende si usted lo vio en Canal 5 o o la rentó en Blockbuster. ¿La renté en Videocentro o también es Vaselina? También es Vaselina. Oh, sí, la ven ahora en Netflix. Y el cover. Le valió pito, güey. Ah, pues porque sí, es evidente que en Netflix es Grease. Le valió 3 kilos. Ahora y resulta el cover que nomás él puede hacer chistes, chingado. Lo-fan. ¿Cómo se llama la banda que hizo el cover? Lo-fan. ¿Y más aparte de esto? No. Tengo que ver, ok. La verdad, que, pues, contrario a lo que tú opinas, a mí sí me gusta la canción de Lo-fan. Pero yo nada más tengo una cosa que decir. Pero yo dije que me gusta esa canción. Ajá. Dijiste que a lo mejor no, a mí pues no. Ah. A mí sí me gusta. Yeah. Pero, ¿es rock? Le preguntas al tipo que puso a. ¿Cómo se llamaban tus canadienses estos? Nickelback y. ¿Qué más? No, sinceramente, junto con la de Stevie Wonder me estuvo bailando todo el fin de semana y estaba yo muy contento. Pero sin pantalones. Olivia Newton-John. John Travolta. Ojalá hubiera alcanzado a decir primero Olivia Newton-John para que fuera Olivia Newton-John sin pantalones. Eso hubiera estado mucho mejor. No a la edad de Olivia Newton-John. Entonces, incluso a esta edad estaría mejor que el Cebolla. Bueno, sí. No, tengo razón. Me gusta tu autoestima. Bastante bajo, pero. Pero a mí me gusta. Pero me gusta. Bueno, está, no para ti. Salvando ese detalle de pero está interesante el cover, man. No crees que sí alcance. Yo esperaba. ¿No crees que sí alcance a entrar así como en la pequeña línea de esta especie de rock and roll, ajá? Yo también por eso no se le hice de pedo en la semana. Así dije, bueno, okay, sí alcanza. Puedes editar la parte en la que me quedé. Te voy a decir qué es lo que pasa, porque evidentemente a mí también me pasó como por la mente el rollo de ¿esto es rock o no es rock? Y después dijo, total, ya puse Nickelback. Y no importa. Más rock que Nickelback. Dije yo, Sancho, tienes la boca llena de razón. Mira, supo exponer sus argumentos. No, pero sí decía yo, mira, al final de cuentas, si vemos como el disco, el soundtrack de Vaselina, creo yo que todo más o menos se va moviendo por la línea del rock. A lo mejor esta otra, por ahí una baladita que también son las que menos, pero creo que sí, todavía creo que quería como rock and roll. Yo creo que sí, déjame googlear el soundtrack y a lo mejor va a decir ahí que es rock and roll. Tienes razón, estoy de acuerdo. Ya quiero evitar confrontaciones. Lo apruebo. Tiene mi bendición. Qué bueno, sirve que entonces no tengo que evitar. No tengo que buscar. A pinche huevo. Bueno, ¿y el cover? El cover no es rock. No, no. El cover es chido, le matan todos los rocks, la ponen así. Digo, a ver. Obviamente el cover no era rock, de eso se trata este episodio. Pero me llama mucho la atención que, a ver, pero si es rock. Rock, pero luego ya cuando hablo del cover, el cover está chingón, le mata todo el rock. Entonces, si no era rock, todo. La tarea era que fueran canciones originales de rock. Que gente me hizo la tarea. Por primera vez en la vida no me quieren dejar. Ay, Dios con ustedes. Me voy a lanzar de solista. Te van a hacer falta las otras dos baterías. Ay, no, pues. Dice Wikipedia que la banda sonora de Grease, qué curioso que traduzca soundtrack y no, Grease. Está en géneros, dice Station Scream y Soft Rock. Ya ves, sí es rock. Suavecito, suavecito. Bueno, cada quien sus gustos. Bueno, ¿y qué te pareció a ti, pues? Que la propusiste en la cover. A mí el cover me gustó, me llamó mucho la atención porque cuando yo lo escuché no me di cuenta inmediatamente que era la misma canción. Nada de. Sí, sí, le cambian. Sí. Pero luego ya cantando el coro dije yo. No, porque aparte le quita líneas de. Le quita líneas a la letra. En el coro. En el coro y en. Creo que una o dos líneas antes de que entre el coro también omite parte de la letra. Pero está padre porque deja que se escuche la música y está chido. Sí, pero no. A mí con esta canción me pasó lo que le pasó al Cebollas con la de Los Papines. Estaba yo todo entrado cantando y de repente, ¡eh! Ajá, exactamente. Y ya después fue así, bueno, ahorita va a entrar esa parte de la letra. Y no, ya se fue al coro y yo, ¡puta madre! ¡Haga lo que les dé su chica! Exactamente. Y sin embargo, sí, creo que... venía manejando, pues. Le di vuelta al tablero del auto. No, digo, sin embargo, creo que sí fue una banda que sí me quedó como con ese gusanito de seguirlos escuchando porque me pareció de muy buena calidad la música que presentaron en este cover, pues. Tú no, los de Low Funk. Pero yo por proponer. Eres el mejor proponedor de covers. Buena suerte con eso. Bueno, seguramente más lejos que haciendo este podcast. ¿Qué te pasa? No cualquiera hace un podcast con eso. No, con ¿qué? 15 reproducciones. Y eso fue como una regresión. Apóyanos en Patreon para llegar. Nuestra meta es llegar a 16. Bueno, de hecho, si nos escuchan en Spotify, ya. Alguien más. Más bien, recomiéndenos para llegar a 16. Y bueno. Síganos en Patreon para seguir haciendo esta madre. Que vamos a seguir haciendo igual. A Esteren. A Esther y a Lola y a Romy. Y al Beto que va a estar con nosotros la próxima semana. El y al Beto que va a estar con nosotros en la próxima semana. Que vamos a. Y al a discutir y a pelear, pelea de inválido. Y al Ricardito, que estuvo la vez pasada, y al Chalansky, que estuvo hace como mes y medio, y a... invitados bien chingones. Saludos a Mari, que ya nos mandó el carajo, ya no nos oyen. Sí, algo así. O al menos eso, así me llegó el chisme. Oílo. Oye, este güey amarrando navaja. Ya sé, se pasé de verga, güey. Ah, Pau, a Pau, la... Ah, Pau. La Ricardito, que también nos oye. Sí, sí. Y a Cristín, que ni siquiera nos dio la oportunidad. No, a Cristín, que estuvo invitado el día que nosotros grabamos para que no grabara. Y eso es sabotaje, ¿eh? Digo, vamos, sí, sí, vamos haciendo, digo, sí, vamos a estar amarrando navajas. Sí, es que pinche Cristín está saboteando el programa. Entonces, ah, el avión, ya olvídenlo, ¿no? No, no, ibas a hacer un chiste súper noventerísimo, güey. Sí, él es un comediante y él es un noventerísimo también. Soy más entero que noventero, pero ahora el Peto nos va a hablar de su rola. ¿De mi rola mejor? Bueno, de... Ah, vámonos con Kevin Johansen. ¿A dónde? Vamos, pues. Pero están ganando los Lakers 64-36. Para eso querías, lindo. Para eso querías que hablara de mi canción, para dar el... Para que se termine el tercer cuarto. Venga, pues. Pues nada. Johansen. Kevin Johansen, que es un cantautor. Argentinoamericano o algo así. Su mamá es argentina, su papá es gringo. No sabía. Sí. Lo que se entera uno, Me pasó a mí, como creo que a varios, más bien como nos pasó con varias canciones en este episodio, yo conocí primero el cover que la versión original, fíjate. Es una canción que siempre me ha gustado en la versión de Kevin Johansen. Es la canción que se llama Modern Love de David Bowie. Pues muy al estilo de Kevin. Creo que en ese sentido no es un tipo que no se mete en demasiadas complejidades al momento de escribir su música, pero sí es como muy consistente en ese sentido. O sea, no te vas a llevar una sorpresa ni para bien ni para mal, ¿sabes? Pues no sé, me gusta. La hizo como muy tranquilita, muy melódica, tirándole a baladita. Bien, en este caso me pasó algo muy curioso porque esta es una canción, no sé si a ustedes les pasa, pero hay canciones en la vida que yo conozco y no sé por qué las conozco. No sé cuándo la había escuchado, ni sabía que era de... Si nos preguntas, si nosotros también. No sé dónde la escuché, ni estaba yo consciente de que era de David Bowie, pero la conocía. Ok. La original. La original. Uh-huh. La melodía, así, muy general. Y ya la escuché con Kevin Johansen y me gustó, que sinceramente Kevin Johansen me gusta... bien, no me parece, pues en general lo que hace él, me parece bien, no me parece increíble. Entonces estaba yo un poco escéptico a la hora de empezar a escuchar, dije, Kevin Johansen, a ver qué hace. Y como ya vi que era de David Bowie, no sabía, Kevin Johansen es un cover de David Bowie, a ver qué chingados. Y resulta ser que sí me gustó, y cuando escuché el original, es de las canciones de David Bowie que no te encanta. No me encanta con David Bowie. Entonces sí, me parece mejor con Kevin Johansen. Es una de las canciones de Kevin Johansen que me gustan. Conmigo es así un poco algunas sí, algunas canciones de Kevin Johansen sí me gustan mucho, otras casi nada. Y esta sí me gustó, como tú dices, esto es muy simple, una baladita tranquila. Para mí le quitan muchas cosas que en la versión de David Bowie para mí me hacían ruido. Le sobraban. Y mantiene la melodía, que es la parte de la canción, y le da un estilo que es muy johanesco. Ajá. ¿En qué género acomodarías el cover de Kevin Johansen? Kevin Johannesco. Es que sí, realmente. Sí, no, tiene como una forma muy particular de. Eso sí se lo tengo que dejar. Tiene algo muy particular que no me viene a la mente nadie similar. Porque de repente lo quieren como comparar con gente como Jorge Drexler, como Jarabe de Palo, pero no, la verdad es que no suena tampoco a ellos. Yo sentiría que está más cerca de Jarabe de Palo sin aceptar el hecho de que son parecidos, que no tienen un estilo muy diferente. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo quizá pondría, digamos, en la misma lista de reproducción la versión de Hurt, que escuchamos de Cash. Johnny Cash. De Johnny Cash. Junto con la de Kevin Johansen. Digo, pensando también, recordando también que platicamos que Hurt no es tan country, pues, porque no se le permite mucho, ¿no? Es la pura guitarra. Pero a lo mejor yo las pondría ahí. Pues en ese sentido, yo sí creo que si vamos a hablar de Johnny Cash. Técnicamente sí es country, pero Johnny Cash es Johnny Cash. O sea, así como dijimos, pues, ¿qué música es esta? Pues es Kevin Johannesco. También Johnny Cash es Johnny Cashesco. Johnny Cashesco, sí. O sea, aunque oficialmente diría sí es country, pero escuchas el resto del country y dices, no. Sí, no. Cash y no suena a Billy Ray Cyrus, en definitiva. Lo estoy mostrando así porque no cabe en la pantalla, pero el country va mucho más abajo. Yo, por ejemplo, quizás alguien que sí pondría a la par de Johnny Cash y que también lo meten en el country es a Willie Nelson, porque también es un tipo que experimenta un montón. Sí, es que depende de lo que hables de country, pero sí, creo que se va a hacer tema para otro. Cuando hagamos Tapati Country. Cuando hagamos Tapati Country o Tapati Hoy Nomás. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció, Ricardo? A mí me gustó mucho la versión de Kevin Johansen. Yo no conozco muchas rolas de él. Creo que es la segunda canción que he escuchado y me han gustado ambas. No me puedo acordar cómo se llama la primera, pero el punto es que me pasó lo mismo que me pasó con Johnny Cash y por eso hacía yo la pregunta. Que no es que yo preguntara... Ya ven que hace ratito preguntamos la original. A ver, ¿sería rock la de Vaselina? Ahora lo que me pregunto es, ¿si es algo diferente al rock, el cover? ¿Estás preguntando si el cover es rock? ¿Si el cover? ¿Sí? Porque no, yo creo que no es rock. Definitivamente no. Yo creo que no es rock. Por un momento pensé que estabas preguntando si David Bowie era rock. Ya iba a colgar. Ya iba a aventar el escritorio. Si eso es lo que hace falta para que cuelgues, deja preguntar. Pero no, estaba preguntándolo. Lo opuesto, que si más bien Kevin Johansen. No, yo creo que de hecho. Y esta canción en particular no califica como rock, pues. No, y casi diría que ninguna de las de Kevin Johansen, ¿sabes? Y es que es esa cosa curiosa donde, ¿qué es Kevin Johansen? Pues es un cantautor. Ajá, sí, tal cual. Esa cosa se dice muy poco realmente, porque los cantautores pueden hacer cosas muy diversas, pero definitivamente no es. Lo que sí caracteriza mucho a la música de Kevin Johansen es que es música muy divertida, en general. Sí, ¿sabes? Tiene ese lado, se nota pues que gusta meterle comedia. Ajá, porque tiene cosas como la cumbiera intelectual. Esa es la que más se viene a la mente. Ajá. Tiene una que no es muy conocida que se llama La Falla de San Andrés, que trata sobre un tipo que iba a recoger a su pareja cuando cumplían aniversario. Y tembló y la tierra se tragó el carro, ya no pudo llegar a tiempo por ella. Entonces te da ese tipo de historias divertidas, pues, dentro de su música, bien. Que es lo que lo hace como muy característico. Muy bien, entonces lo vamos a acomodar junto con Lelutier. No, porque Lelutier... No, estoy mamando, no. Ah. No musicalmente, pero la fibra sí me parece muy parecida, o sea. No, porque Lelutier, claro, o sea, Lelutier era muy directamente hacer chistes musicales. Lelutier era comediante. Sí, más músico que comediante, sí, en definitiva. Y lo que sí, de Kevin Johansen... Si no saben quién es Lelutier, por favor, búsquenlo. Ahora que hagamos Tapati Comedia. Fíjate que parece, creo que sí soy más tapatita. Sí, oílo. No, ya sé. Para country, sí, güey. Ah, bueno, sí. De Kevin Johansen sí hay una canción que es de las mejores canciones post-relación que he escuchado en la vida. Se llama Desde que te perdí. Ahí denle un escuchar, es tremenda esa canción. Esa mera. Mira, hoy no habíamos cantado. Muy bien. ¿Quién sigue? Ah, no. ¿O vas tú? Tú ya terminarías. Ah, yo también. Sí, ya no tengo dos. Peto, ya terminaría si no fuera por como 20 canciones. Que vaya el Peto otra vez. Voy yo otra vez, entonces. Voy George. Sánchez Pisa, chinga, pues qué pasó. Saludos a Armando Palomas, que no nos va a estar escuchando. Chales. A ver, por eso el de los chistes soy yo. Ajá. No chiste. Chale. No te defiendas. Ajá. Entonces, date. Va. Así no, como, así como el rock and roll siempre quiere meter a huevo una canción de Sara Valenzuela, hoy vamos a hablar de El Son del Dolor. Ok, es una versión de un disco que se llama Sesiones, que grabaron José Force junto con Juan Perro, que para quien no sepa quién es Juan Perro, es el vocalista de Radio Futura. Es el vocalista de Radio Futura. Ese güey. Ese güey es Juan Perro. Y los músicos que los acompañan es un grupo que se llama Season. Todo el disco. Exactamente. El disco, como bien apuntó ahora el camarada Cebollas, vi que rojillo me sentí. Pues es parada de rojillo. Ajá, exactamente. Pues es un disco que hace casi todos son covers, de ya sea de Cuca o de Radio Futura. Creo que de Radio Futura no hemos estado una, pero bueno. En versiones como tipo salsa, son cubanos, se mueven como dentro de ese estilo de música, ¿no? José Force es cubano, entonces tiene cierta lógica que hayan hecho este proyecto. Y pues no sé, a mí la verdad es que la primera vez que lo escuché me gustó muchísimo. Luego fui corriendo a comprar el disco. Es un Juan disco. Juan Perro español, ¿cierto? Juan Perro es español, así es. Es un disco que les recomiendo muchísimo. Y pues elegí El Son del Dolor, dado que es la más conocida del disco. Y bueno, ese y Veneno en la Piel, que es la segunda canción del disco. Pero no quería incluir una que cantara José Force. Me gusta mucho la voz que le mete Juan Perro a esta versión del Son del Dolor. ¿No canta José Force? Sí. Canta al final, pero en realidad quien canta la gran parte de la canción es Juan Perro. Bueno, perdón. Para mí, ya no sé si me gusta decir más. No, prosigan. Esta es la canción de toda la lista de hoy, la que más me gusta. Muy chingona. Y volviendo un poquito a los papines, ajá, porque es también es una música cubana, no creo que esto se cuente como guaguancó, pero no es guaguancó, ciertamente. Ah, exacto. Pero para mí esta es la expresión de cómo, o sea, me sorprendió, me gustó mucho cómo agarran la canción de Cuca, de hard rock, ajá. Y la convierten tan fácilmente y tan naturalmente en un son cubano, funciona perfecto. ¿Sí? Funciona bien chingón y tiene bailando y estás disfrutando de las percusiones y la canción está ahí, ¿no? No sentí esa disociación de la que yo hablaba. Uh-huh. Ahí estaba muy bien integrada. Seguías sintiendo la canción, la podías cantar, pero estabas disfrutando mucho de la bailecito, ¿no? Me hizo muy chingona, y ahorita que mencionas, ya entendí quién es Juan Perro, definitivamente yo que voy a estar escuchando este disco. Sí. Sí, denle una escuchada. Tiene casi todas sus canciones son buenísimas. La última con la que cierran el disco a mí no me gusta tanto, pero quitando esa, todas las demás me gustan muchísimo. Y por ejemplo, hacen también meten un cover de una de mis canciones favoritas de Forceps que se llama. Ahorita les digo. Se me fue ahorita. Así se llama. Así se llama. También el océano está diciendo que el clima está difícil de alcanzar. Un periférico y Lázaro Cárdenas, hay un choque ahí. Periférico y Lázaro Cárdenas no cruzan. Pero bueno, se llama Difícil de alcanzar. Que también les quedó tremenda, pues. Pero sí, dale una escuchada. Bueno, denle todos una escuchada. Yo tenía un comentario preparado al respecto de esto. Ajá. Pero un poco se resolvió porque pues, prácticamente la canta Juan Per. Ajá. Pero la pregunta es... ¿Si era cover? ¿Cuán diferente tiene que ser el grupo que la canta para que sea cover? Al final de cuentas, pues es José Ford. Pues. Pero no es Cuca. Pero la música, ¿quién está tocando? ¿Quién está tocando? Sí son. Son los sí son. No, y tenía que ser un... O sea, me queda claro que es una versión. Me queda claro que es una versión diferente, que vale la pena escucharla, que es una buena rola, etcétera. Pero creo que ya habíamos hablado incluso de esto. ¿Qué pasa si Forceps hace un cover de Cuca? ¿Un cover? ¿Es un cover? Porque son bandas diferentes. Pero canta José Ford. Pero son bandas diferentes. Si John Lennon de repente diferente? Canta Hello Goodbye. No, bueno, va a estar cabrón porque... Si hubiera cantado Hello Goodbye. ¿Sería un cover de los Beatles, claro? No creo. Ahí es un poquito diferente porque tú estás hablando de John Lennon ya como solista, pero Forceps es una banda diferente, no es José Force como solista. Ok, si los Birds hubieran cantado una canción de los Beatles, sería cover. Uh-huh. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo. Fueran de chocolate. Mi abuelita hubiera arruinado las cosas. Está bien, creo que otro día podemos decir esto, pero sí, creo pues. Que ahora, tiene que haber más diferencias. Ahora sí puedes opinar sobre la canción, güey. Ahora sí puedes. La canción está chingona, está aquí. Dirían los monterrellenos por madres. A mí me gustó mucho y digo, evidentemente José Ford no es ajeno al son cubano. Porque él es cubano. Porque él es cubano, no, y porque lo... ¿Qué tan cubano es el cubano este? No, se vino muy morro a Guadalajara. Se vino muy morro. Sí, se vino muy morro. Creo que de hecho... A Guadalajara dice el de Phoenix. No, es que... 31 años a Phoenix, bien morro. Es que... No estás en Guadalajara, no se vino. Ah. Es que de hecho sí, creo que de hecho primero se fue a Estados Unidos, como todo buen cubano, y ya después vino a México. Bueno. La versión está muy chingona y yo cuando decía que no es ajeno al son cubano es porque, digo, los que lo hemos visto en vivo sabemos que le gusta meterle de pronto ese ritmito, aunque evidentemente no trae necesariamente las percusiones para hacerlo, lo ha hecho pues en vivo, ¿no? Y canta, ¿qué escuchamos que cantó en vivo? ¿Don Goyo? Sí, Don Goyo. Don Goyo, ¿no? Cantó así. Pero... No, me acuerdo que yo sí invitaron a la sección de metales de Avilés y los Extraños para esa canción. Saluda a todos los que estén viendo. Y yo creo eso, a mí me gustó la canción, me parece que es la José Ford, igual está invitado al programa. Sí se entera. Siempre cuando sea domingo, porque es cuando se graba. No, a mí háblame un martes a las 9 de la mañana y dime, oye, José, ¿por está aquí, cabrón? Y me conecto. No se conecta ni cuando vamos a grabar de veras. Ya sé. También dime que está José Force, güey, y se la chupa. Güey, ¿qué es? O sea, yo me conecto. Si tú vas a ir a hacerle otra cosa, pues... Ya, di tu rola. ¿Por qué son así? Muy bien, mi última rola es, la guardé para el final, la que más me gustó a mí. Es una versión de... Voy a decir su nombre todo. La banda MS. Ajá. Se llama Ramin Wadi. No, se pronuncia Ramito de Violeta. Tú, Violeta. Este cuate es el que compuso la música para Game of Thrones. Para los que son fans de la televisión. Y también hizo la música para la serie de televisión de Westworld. Y la canción que escogí es parte del soundtrack de Westworld. Es un cover de Nirvana de Heart Shaped Box, del útero. Y se me hizo muy chingona. Yo ya era fan de Ramin Djawadi desde Game of Thrones, porque la música de Game of Thrones está con madre, como dicen los creyentes. Se me hace un muy buen compositor de música instrumental y sobre todo música de soundtrack. Y me imagino, Beto ha dicho que no ve muchas series de televisión. Uh-huh. La serie de Westworld, todo, no todo, pero la mitad de las canciones que son su soundtrack son covers, sobre todo de música de rock. Uh-huh. Tiene unos muy buenos, pero este en particular me gusta mucho. Es muy fiel a la melodía, pero me parece que la cuestión orquestral le da un punch muy chingón que la de Nirvana para mí tiene. La de Nirvana, de Heart Shaped Box, no es necesariamente de mis favoritos de Nirvana, pero en esta versión orquestral es muy chingona. A mí con dos de tus canciones me pasó algo similar. Ya hablamos hace ratito de Polanca y cómo me recordó a Richard Cheese. ¿También te recordó a Richard Cheese? No, güey. Me recordó a un proyecto que salió como a principios de los 2000, más o menos. Principios, mediados, más o menos, que se llamaba The String Quartet. Que sacaban discos como tributo a una banda de rock y... ¿Pues el Vitamin String Quartet? No, estos nomás se llamaban así, tal cual, String Quartet. Okay. Y no sé si eran siempre los mismos músicos, pero ahora sí, tipo, tributo a Aerosmith, y todo el disco era de covers de Aerosmith en cuarteto de cuerdas, ¿no? Y tributo a Iron Maiden, y este... Suena como a apocalíptica. Más o menos, pero no tan pesado. O sea, más bien como en este estilo que nos presenta ahora el Cebollas con esta canción, como respetando mucho la parte melódica, como, pero sí como con esa tranquilidad de lo que la música de los cuartetos de cámara por lo general implica, ¿sabes? Y sí, eso es lo que quería comentar hace rato, que voy a esperar hasta que... Creo que hay una... Está muy de moda, hay una tendencia que incluso a mí me molesta un poco. De los soundtracks de las películas ahora, sobre todo las películas muy épicas, ¿no? De los Avengers, uh-huh. 20 cabrones con superpoderes peleándose contra un monstruo demorado. Cosas así como muy, producciones muy grandes, donde les da por agarrar canciones de los 80s, de los 90s, uh-huh. algunas de rock, otras de pop, y meter una versión ya sea orquestral, o meter una versión con una voz. No sé si han cachado eso en las películas. La verdad es que creo que veo más series que películas de los Avengers, entonces no sabría decirte. Bueno, es que sí, el ejemplo está raro porque en las películas de los, bueno, de Marvel en general, creo que mantienen las versiones originales, ¿no? Mantienen las versiones originales. No, híjole, no soy. Precisamente esa tendencia no soy muy fan de ella, entonces no se me viene ahorita a la mente. Entonces, ¿para qué los pones de ejemplo, güey? Porque me llama la atención que este cuate hace algo que pareciera muy similar, pero como él lo hace, sí me gusta. Ah, ok. A diferencia de cómo lo hacen. Por ejemplo, también está hay otra tendencia, que es lo que dicen las cosas como el String Quartet, o está el Vitamin String Quartet, uh-huh. que también tienen todos sus discos y tienen como 20. Son puros covers de lo que se les ocurre. Tienen un disco de puros covers de Muse, y un disco de puros covers de los Beatles. Uh-huh. Todo el mundo hace eso. Ajá. Y normalmente son así, son puras cuerdas. Uh-huh. Esta canción en particular predominan mucho el cello y los violines, pero este cuando le mete el piano le mete la canción, ayuda mucho. Si escuchan lo que ha hecho para Game of Thrones, por ejemplo, él compone todo y mete mucho el piano, y cuando hace canciones con piano, tiene un feeling mucho más chingón, como que lo suyo es el piano. Pero me parece, yo sí siento pues en él, una calidad superior que esta oleada están los piano guys y los cuchelos y hay un chingo de gente los apocalíptica que ya mencionó acá. Bueno, Apocalipsis es un poco diferente. Bueno, no, ellos... sí. Duro al heavy metal. Sí, ellos aparte sí tienen su música original. Sí, sí. Y es lo que hace Ramin Djawadi normalmente, compone música de soundtrack, es lo que él hace. Por ejemplo, tú... Por alguna razón en Westworld decidieron que querían hacer covers y salió este. Tiene un chingo, tiene uno de... El de Painted, tiene uno de Painted Black de los... Rolling Stones. Los Rolling Stones, muy bueno. En fin, pero este me gustó mucho. Por ejemplo, tú que ya te declaraste fan de mi amigo Ramin. Ah. El compa Ramin. Está invitado también cuando quiera participar. Ramin Ramón. ¿Lo pondrías como a la par de los grandes compositores de scores? No sé, tipo un Ennio Morricone, un John Williams. Mira, está joven. Yo creo que tiene mucho todavía que hacer, pero sí creo que si le dan la oportunidad, la música de Game of Thrones para mí es son obras maestras, es muy bueno lo que es. Esta música es simpática, es, o sea, está buena, está bien hecha, es un cover de rock y baile. Pero no sé, Ricardo, digo, no sé, creo que tú no la has visto esa serie. No sé, ¿te acuerdas? Era la serie, la sexta temporada cuando... ¿De qué? ¿De Game of Thrones? De Game of Thrones. Ah, pues yo creí que de Westworld, que no van tres. No, de Game of Thrones, cuando... ¿Cómo lo digo sin spoilerear? En caso de que alguien nos esté escuchando. Spoilea. En caso de que alguien nos esté escuchando. Cuando se muere. El episodio del fuego verde, del Rapid Fire, ¿no? ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí. ¿Te acuerdas de la música de ese episodio? Todo no. Ok. La escena principal con la que arranca ese episodio dura como 15 minutos, yo creo. Y editan la música durante 15 minutos. La canción dura menos, pero la editan. Es una chingonería. Todo se las pasa. En fin. Para responder rápido al respecto, más basado en esa canción, yo creo que este cuate sí tiene el potencial de llegar a ser el nivel de dinero. Lo que pasa no lo es, está chavo, va empezando. Lo que pasa es que entonces no lo puedes comparar con el Morricone si te vas a basar en una sola canción. Yo creo que tendrá que demostrar muchas más cosas. A mí me parece que... Sí, eso que estoy diciendo. A mí me parece que las dos series que hace que no son Westworld... Kite Fight. ¿No qué? No me puedo acordar cómo es la primera que hizo. La música es muy parecida. La música que es original de él siempre es muy parecida. Sí, muy épica, muy... El Señor de los Anillos, muy... Game of Thrones, pero muy parecida. En Westworld no tanto porque son covers, pero creo que sí. Digo, el cover que mencionas hoy, a mí me gusta mucho, excepto porque, o sea, la única parte que no me gusta a mí en términos de cover, pues es que no hay letra, pues que no canta. Pero en cierto, yo sí sentí que no hacía falta para esta versión en particular. ¿Sabes? Si tú estás como esperando la versión de Nirvana, quizás sí. Pero escuchando esta versión tal cual la hizo, a mí no me hizo falta la letra. En fin, sí, o sea, bueno. sí veo yo mucha calidad en este cuate. Lo sigo con mucha curiosidad a ver qué más hace. Es difícil decir, ¿no? ¿Alguien es el Morricone? No, yo por eso, no me refería solo a Ennio, te clavaste mucho con el primer nombre que dije, pues, pero, o sea, como en ese limbo, ¿sabes? De grandes, Danny Elfman, John Williams, etcétera, pues. Dentro de esos tres que ahorita mencionamos, yo creo que es más similar a John Williams en el sentido de que, por ejemplo, lo comentaba el Ricardo, la música de John Williams también es muy similar una entre otra. Y es más, voy a decir esto, es más pop lo que hace John Williams que lo que hace mucho. Es más mainstream, digamos. En fin, esa es mi última canción. La última rola que yo tengo es, otra vez, la primera que conocí fue el cover, se llama Nothing Compares to You. No sé cómo pronunciar Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor. Pero. Sarah Connor. ¿Sarah Connor? Esta canción creo que se hizo famosa cuando la cantó en Saturday Night Live y rompió una foto del Papa. Y aparte del Papa que todo el mundo quería, ¿eh? Sí, de Juan Pablo II. Ah, ella se sentía súper revolucionaria. Y estaba rapada. Y... sí, sí, pobrecita. Entonces, la rola está padre. La rola estaba padre, pero resulta que es original de Prince y la verdad me gusta más de él. La rola sí. También. La rola también. Chales. Ok, fíjate. ¿Es chiste? No, pero es, yo justo quería que llegáramos también a esta canción porque es un caso bien curioso. La canción la escribió Prince. La escribió para Sinéad O'Connor. La grabó Sinéad O'Connor y hasta después la grabó Prince. Ah, entonces la original es la pop. Básicamente. Pero me da a entender que Prince como que dijo a un mundo, ay, qué la cagó. No, pero no está mal la versión. A ver, ¿qué no quedamos que a Prince no le gustaba que le hicieran cover? Es que no le hizo cover. O sea, le escribió él, para ella. Exactamente. Él escribió una canción para Sinéad O'Connor. Para que ella la cantara, ¿no? Dedicada a ella. ¿Eh? Porque sí, en ese sentido, en realidad conociste primero la original. Ajá. Yo también conocí la original, nunca había escuchado la de Prince. Sí, de acuerdo, mucho mejor la de Prince. La de Sinéad O'Connor es muy simplona. La musicalización es... La musicalización, sí, pero... Su voz. No conozco nada más de Sinéad O'Connor. Es que su voz no es... Hace unos capítulos hablábamos del concierto de Roger Waters en Berlín en 1990. Hicimos el comentario. No es cierto, ni sabes qué canción es, a ver. No. Es Mother. La de Mother la canta Sinéad O'Connor a la par de una banda que se llama The Band. The Band. Baja. Canta una canción que se llama The Song. The Song. Incluida en un disco que se llama The Disc. De álbum. De álbum. No, la verdad es que a mí sí me gusta la voz de Sinéad O'Connor. Obviamente es mucho más compleja la versión de Prince, porque Prince era un genio, básicamente. Pero no, yo no estoy de acuerdo en que no es buena la versión de Sinéad. Creo que en parte, pues también funciona, o sea, como ese poperito muy tranquilo, casi diría que hasta es muy íntima la versión de Sinéad O'Connor, ¿sabes? O sea, si te la imaginas al calor de una chimenea con copas de vino. Fíjate que de hecho, porque el video es como muy... La foto del Papa. No, el video es como con muchas escenas como de nieve y ese tipo de cosas, entonces es más que imaginármela en una chimenea, es como imaginármela justo como en el video, ¿sabes? Como en unos ambientes muy fríos, más que cálidos. En los ambientes fríos se prende la chimenea, sí lo sé, pero al pasar esa chimenea ya entras a un ambiente cálido. Por eso terminamos haciendo episodios tan largos, siempre hablamos de pendejadas. Sí, claro. Sí, porque, por ejemplo, todo depende, ¿la chimenea es de gas o es de leña? Obviamente de leña. Chimeneas de gas. Los gringos. Ajá. Que no, que sale con la nieve, no con la chimenea. ¿Qué más da? Tú eres el que tiene invitados. A mí me da igual si nos tardamos una hora más. Bien, muy bonito. Oye, el feto va a decir su última canción. Ok. Además, yo la voy a decir por eso. Ok. Porque viva el rey. Viva el rey. No, dale. Ok, la última canción, estoy casi seguro que es la que menos les va a gustar a ustedes. La original es la que más me gustó. Ok. Bueno, es la canción es Don't Be Cruel, original de Elvis Presley. ¿Qué? No, okay. Ok. Para no variar. Y el cover es de un... Y el cover es de un grupo que se llama The Residents. La canción está incluida en un disco completo tributo a Elvis que se llama The King and I, que es un juego de palabras porque The Residents cuando ellos se presentan y como toda esa imagen que manejan, tanto en discos como en sus presentaciones, son ellos completamente con smoking y una máscara de ojos gigante. Entonces, en realidad, sí, tal cual. ¿Mosca? No, un solo ojo gigante. Ah. ¿Sí? Cada uno tiene su mascarota de un ojo gigante. Imagínate como esta... ¿Se acuerdan del capítulo de las chicas superpoderosas en las que tres vatos se disfrazan de las chicas superpoderosas y tienen una cabezota de... haz de cuenta esa cabezota, pero en un ojo. Okay. Entonces, digo que el disco tiene nombre de juego de palabras porque en realidad, si lo traduces, es El Rey y Ojo, de King Hanai. Ah. ¿Sí? What you saying? Y bueno... a mí es un grupo que me gusta mucho, es un grupo súper experimental. Le meten como mucho el asunto de sampleos y no sé, es un grupo muy, muy denso. Hay que estarlos escuchando con atención. No es como la música que pones para como de fondo mientras trabajas. No es fácil de digerir. Exactamente, no es para nada fácil de digerir. Tienes que poner tu atención. Exactamente. A mí se me figuró mucho la canción. Yo no conozco otra canción de esta banda, pero a mí me sonó un poco a Depeche Mode. Pero completamente oscuro. Depeche Mode tiene de repente como esas canciones más alegritas, no en letra, pero sí musicalmente hablando, como ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ¿sabes? O sea, como... Claro. Eso sonó Mario Bros. Sí, era Mario Bros. Bueno, cada quien sus referencias. Al rock and roll sonó a Depeche Mode, a tía Mario Bros. No, el disco la banda no me sonó a Mario Bros. Sí, ya sé. Sí, ya lo sé. El disco aparte tiene unos como interludios hablados, está muy padre porque es un señor que le está contando como un cuento a un niño. El cuento es sobre un rey que pues todos suponemos que es Elvis Presley. Más bien es de alguien que es como el proceso de alguien para convertirse en rey. Entonces empieza el señor acá contándole el cuento. Ay, este era un güey que quería ser rey y la chingada. Y entonces van metiendo las canciones entre estos pedacitos de cuento. Un poquito como, no sé, el rock and roll creo que no lo ha visto, pero ¿te acuerdas del mediometraje musical de Devil's Carnival? Sí. Que también tenía esta parte como del demonio contándole un cuento a un niño y luego se metían como los interludios musicales. Uh-huh. Un poquito más o menos así. Esa película estaba muy buena. Sí, efectivamente no la vi. No, hubo un tiempo que tuvimos un intento de un club cinéfilo. Y bueno, ¿qué les pareció la canción? Pues yo definitivamente... A mí me gusta la original. La original es una de mis canciones favoritas de Elvis Presley. Y me gustan varias canciones de Presley. Pero te digo, sí me gustó el cover, sin decir que haya sido el cover que más me gustara hoy. Pero tampoco es como la menos ni nada. Me sonó a Depeche Mode. Mi depresión. Uh-huh. Yo tienes toda la boca llena de razón. No tuve oportunidad de escucharla con tanta calma y me sonó. Le doy el crédito por ser diferente. O sea, me pasó como con las otras, que incluso me tardé un rato en darme cuenta de decir, ay, ¿qué canción es esta? Empecé por ahí en lugar de escuchar la original. No, la original la conozco, pero no la ubicaba por el título. Uh-huh. Escuché ese y dije, ¿cuál canción es? Ajá. Y sí, necesitaría darle otra escuchada. No creo que la escuché con la calma la atención necesaria para el rollo. Mi impresión fue que así como que joder, raro, no me gustó. A lo mejor si la escucho cuando tenga pantalones. No tiene los pantalones para escuchar. No, es que cuando usa pantalones se pone en modo no bailar. No bailar. Sin pantalones, no, escucho... ¿A quién le gusta bailar con pantalones? Mejor bailar. sin pantalones, siempre y cuando bailes el mambo. El mambo horizontal. Pues sí, la verdad, bueno, no tengo mucho más que decir, más que no le agarré Al igual que la canción esta de del Son del Dolor, yo les recomendaría también darle una escuchada a todo el disco completo. Sí, me llamó la atención eso de que todo fuera cover de él. Muy bien, gente, pues gracias por escucharnos. Antes de que te despidas, tienes que dar cómo van los Lakers. En este preciso momento, cuando es domingo 11 de octubre, son las 8:47 de la noche, hora del centro de México. Los Lakers van ganando en el cuarto, 94-73. Quedan. Quedan poco. 5 minutos, güey. Ya, esto está cantadísimo. No, está muy cabrón, se lo escucharon. Según. La palabra. Según las probabilidades de ESPN, los Lakers tienen 99.9% de probabilidades de ganar. Ah. Es momento de apostarle a Miami para que se gane una feria. Para hacerte millonario, ¿verdad? Para hacerte millonario. Ah, oh, ya hay campeón en NBA, yo creo. Pero bueno, gente, síganos escuchando, compartan este audio, compartan este capítulo de Spotify con todos los demás, a sus amigos, para que haya más gente que les guste Tapati Rock. Les recordamos que la próxima semana tenemos invitado. El buen Beto va a venir a visitarnos virtualmente. El tema que vamos a tratar es Soda Stereo contra Héroes del Silencio. La premisa es, creemos que la gente de nuestra generación formaba parte de alguno de los dos equipos. O preferían a Soda Stereo. Sí, no, era Team Soda y Team... Acá usamos playeras con el uniforme y así. Sí, no nos va a ver, pero vamos a decir así, Soda Stereo o Héroes del Silencio. Pues ya platicaremos de eso, de por qué preferimos a uno que al otro, qué rolas nos gustan más. No se lo puede perder. Escúchenos y le agradecemos mucho que nos siga en nuestras redes sociales, aunque no subamos nada. Otra vez nos va a reclamar, güey. Todavía más. Que se meta al Patreon y que, pues, coopere. Aunque no subamos nada. Y que coopere. Ah, bueno, le podemos hacer cosas como tener el capítulo antes que nadie o ser invitado en el programa. Aunque ya tenemos un poco de invitados. Probablemente le ofreceríamos las versiones sin editar del programa, pero. Pero eso es lo que suben al Spotify. El Rock and Roll la sube de gratis. Pueden, por cierto, se acerca también lo que llamamos temporada. Pueden ofrecer acá un video de cebollas bailando sin pantalones. Pero también tenga cuidado porque nadie va a ver eso. Nosotros no vamos a saber qué es. Bien, pues, ¿qué más? Nos despedimos. ¿Qué? Cebollas tiene invitados. ¿Invitados al programa? Yo me retiro porque tengo que decirle adiós a mis invitados. Para ver el básquetbol. Ándale, pues. Andale. Gracias. Sale.